solo no saben mentir. Radio te traiciona. Sé que no te has olvidado de mí. Yo sé que todavía piensas en mí. Sé que todavía piensas en mí. Aunque estés con él. Tú sabes que yo fui el primero. Colombiano, DJ Ulva, Rome, Los Evo.